llamadas de ayer y hoy presentan... La sonrisa del millón. ¿Ven esto, amigos? ¡Pasen por aquí! ¡Acérquense! Mi compañía me ha autorizado para ofrecerles, a bajos precios, esta línea de artículos para provocar sonrisas. La pequeña flor que rocía agua. ¡No se amontonen! ¡No se amontonen! Bueno, ¿nadie va a amontonarse? ¿Alguien? ¿Qué tal un libro de chistes? ¿Sí? Risas garantizadas. Él hace cosquillas de Jack, señora. Divierta a su novio. Para no irse de risa. Precio especial en la placa de inspector de pollos. Señor, solo 13 centavos. Divierta a sus amigos con un zumbador manual de 200 voltios. Vaya, es aturdidor. Boletín especial. J.B. Kovich, el multimillonario, está en condición crítica. El varón enfermizo de las sierras circulares que no ha reído en 50 años ha declarado que daría $1,000,000 por una buena sonrisa antes de expirar. ¿Y quién no querría tener tanto dinero? ¡Caracoles agonizantes! ¿Qué estoy esperando? ¡Haré que el viejo escupa una buena carcajada! Arroje su dinero sucio aquí. ¡Bonita pila de ladrillos! Sí. ¿Tus problemas terminaron, Jaime? ¡Llévame con tu moribundo patrón! Váyase. No puedo entrar, ¿eh? No. Bueno, sin resentimientos. ¡Dame la mano! ¿Cigarrillo? Voy a entrar. Y esa es solo una muestra, Jones, de lo que puedo hacer por tu patrón. Entre aquí, señora. Gracias, muchacho. Cuidado con el primer escalón, Charles, está muy alto. Cantando en el baño, la di da di du de. Estaba algo sucio. Probaré la escaladora de muros gigante. Amigo Godfrey, parece que es bastante obvio que no soy bienvenido por aquí. ¿Qué? Debemos pensar que hay algo significativo en esta actitud tuya. Tenemos A, el mayordomo no quiere que su patrón recupere su buena salud. Pero... O B, el mencionado mayordomo trataría de echar del edificio a la única persona capaz de restaurar la mencionada salud del mencionado patrón. ¡No! ¡No! ¿Dónde subiste la noche del 16 de abril? Yo... ¡No es nada creíble! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Tú y la mucama de arriba! ¡Querían matar al anciano, dijiste! ¡Vino añejo y veneno, dijiste! ¡Y querían escapar, dijiste! ¡Río de Janeiro! ¡Noche tropical! ¡Romance! ¡Y una cuenta de banco llena! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no fuiste tan listo, John! ¿Alias Johnny? ¿Alias Jack? ¿Alias Jackie? ¿Qué tiene Humphrey Bogart que yo no tenga? Pero yo... pero tú... Pero para que veas que no soy tan severo, voy a darte una ventaja de 10 minutos. Pero yo... ¡No te detengas! ¡Vamos, deprisa! ¡Vete, corre! ¡Sal de aquí! ¡Ah! Y no te metas en problemas. ¡Entremos en negocios! ¡Espera tu salvación, JP! ¡Aquí vengo! ¡Descuida, abuelo! ¡Estarás recuperado en un pestañeo! ¿De qué te ríes, abuelo? ¡Aún no he comenzado! ¿Qué te pasa? ¿Dije algo gracioso? ¿Te estás riendo de mí? Millonario se cura milagrosamente. Una risa salva la vida del magnate. ¿Me gano la vida? Eso es todo, amigo.